quisiera tener un espacio en mi mente y no estés tú. Dejarte un momento por fuera de mis pensamientos y siempre tú. Y es que no puedo seguir así. Cambiaste el esquema de mi existir. Entraste con todo en mi vida y me perdí. ¿Cómo olvidar esas noches y esa ciudad? ¿Cómo olvidar tu perfume y tu mirar? Llevo mil noches de insomnio, solo pensar y pensar. Y es que contigo el amor es irracional. Dime qué hiciste conmigo, ya no te puedo olvidar. ¿Cómo resuelvo el dilema si tú no estás? ¿Cómo controlo mis penas? Vuelve, no puedo más. ¿Cómo quisiera mirarme por dentro un segundo y no estés tú? Borrar mi memoria, negarte la entrada a mi mente y siempre tú. Y es que te di lo mejor de mí. Amarte por siempre era mi ilusión. Y ahora me muero de a poco por este amor. ¿Cómo olvidar esas noches y esa ciudad? ¿Cómo olvidar tu perfume y tu mirar? Llevo mil noches de insomnio, solo pensar y pensar. Y es que contigo el amor es irracional. Conmigo ya no te puedo olvidar. ¿Cómo resuelvo el dilema si tú no estás? Llevo mil noches de insomnio, solo pensar y pensar. Y es que contigo el amor es irracional. Dime qué hiciste conmigo, ya no te puedo olvidar. ¿Cómo resuelvo el dilema si tú no estás? De insomnio, solo pensar y pensar. Y es que contigo el amor es irracional. Dime qué hiciste conmigo, ya no te puedo olvidar.